punto de alcanzar las 12 del mediodía, dos minutos para llegar a las 12, lo que significa que en una hora aproximadamente se pone en marcha el Día del Agua, esta fiesta acuática en nuestra localidad, una cita ya tradicional que llega a través de la Diputación, que queríamos recordarle, por supuesto. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de Deportes, Antonio Martel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decimos, cita que además ya habíamos anunciado la fecha, 7 de agosto, y bueno, la verdad es que es un día especial, ¿no? En el que además la afluencia, por razones evidentes, pues suele ser mucho mayor, ¿no?, que un día normal. Sí, bueno, el día de la fiesta del agua, pues, hemos esperado por todos los jóvenes de nuestra localidad, que bueno, un día que se organiza una actividad bastante bonita, es muy amena y muy lúdica, dentro que es el recinto de la piscina de verano, y que bueno, como todos los años, pues tendrá una afluencia bastante concurrida, y que espero que salga todo bien y vaya todo como debe de ir. Para aquellas personas que no hayan acudido en esta jornada, en concreto allí a la piscina, coméntanos, Antonio, ¿en qué consiste ese Día del Agua? Pues el Día del Agua, dentro que es el recinto de la piscina de verano, pues se pone una serie de elementos lúdicos, ¿no?, como son rampas, diversas pruebas de sarto, y dentro de lo que es el vaso del agua, ¿no?, dentro de lo que es la piscina, y bueno, a través de, bueno, habrá unos monitores que vayan coordinando las personas que van entrando y saliendo dentro de estos castillos hinchables y juegos, ¿no?, y bueno, y poco a poco, pues, todas las personas que quieran ir entrando, las diferentes atracciones que se van a montar, pues, bueno, se van entrando, saliendo, yendo, haciendo el circuito que, bueno, que está predeterminado. Son además atracciones extras que va a haber dentro del vaso de la piscina, que no tienen ningún coste. El precio es el del habitual de acceso a la piscina, ¿no? Sí, el coste de la piscina para hoy, por ejemplo, que estamos hablando de martes, pues sería para la entrada para menores de 3 a 13 años, pues con la tarjeta deportiva 1,60, la entrada adulto 2,70 y la entrada jubilado pues 2,20, ¿no? Bueno, ya los que tengan bono, pues bueno, aplican su bono correspondiente y no habría problema de ningún tipo. Solamente pues los precios que han indicado, estamos hablando de entrada menores de 3 a 13 años, 1,60, adultos 2,70 y entrada jubilados 2,20. Esto con tarjeta deportiva. Sin tarjeta deportiva, lo que sería la tasa general, pues entonces estaremos hablando de otros precios. Así que con esos precios se disfruta de la piscina como cualquier día en el horario habitual. Y en el horario concreto de esta fiesta acuática, pues de las distintas colchonetas, hinchables y demás, que decíamos, ¿en qué horario concreto dentro de esta jornada sería? Estamos hablando de que la piscina tiene un horario de 1 a 10, a las 7, a las 8 menos 10, 19:50, desde la 1, pues desde la 1 hasta las 4 estarán las actuaciones allí funcionando dentro de lo que es la piscina. Una jornada. Y ya después, una vez finalizada por las actividades programadas, pues un día normal de piscina que podrán disfrutar. Así que recordemos, hoy con ese aliciente, una jornada, además supongo, ¿no?, evidentemente, para los trabajadores del patronato de especial esfuerzo y por ello imagino que, bueno, con el refuerzo de personal en las instalaciones, ¿no? Sí, lo que actualmente hemos reforzado por cada elemento móvil que hemos puesto dentro de agua, dentro de cada atracción, aparte de la empresa que viene a montar la actividad, pues ha reforzado un monitor por cada actividad más dos socorristas. O sea que ahora mismo había cinco personas más la empresa, pues mirando por la seguridad de todo aquel que acceda a lo que es la instalación. Además, una cita tradicional, ya se cuenta con experiencia, como decimos, es una actividad que va recorriendo, ¿no?, las distintas poblaciones impulsada por la Diputación Provincial, ¿no? Sí, la Diputación Provincial pone a disposición de los 44 municipios más la GELA, ¿no?, lo que son los entes autónomos o las pedanías, dicho vulgarmente, y bueno, son un circuito que va por pueblo a pueblo, a cada pueblo se le solicitaba, pues bueno, la fecha que más o menos le convendría, y ya después ellos autorizaban la fecha, y viene una empresa, a través de una empresa que es Sesca Tolvera, pues va por los diferentes municipios montando la actividad, y a Ubrique pues nos toca ahora en esta fecha, y como al resto de los municipios. De poco fue pues en El Bosque, en Benamahoma, Grazalema, etc. Y recordemos, en nuestra localidad, los días de más afluencia son fines de semana, también los miércoles, creo que el precio es más reducido. Fines de semana y los miércoles. Los miércoles tiene un precio reducido, que es el día del agua, ¿vale? Y el día del agua, con lo que sería con la tarjeta deportiva, pues estamos hablando de día del agua a personas, a menores de 3 a 13 años, 80 céntimos. El día del agua adulto, pues estamos hablando de 1,70, y el día del agua jubilado, 1,45. Uh-huh. Y bueno, pues estamos hablando de que son precios bastante buenos, y que bueno, para siempre poner un día un precio más reducido, pues el resto de días pues un precio normal, y después pues la actividad que organizamos todos los veranos, pues hace algo diferente dentro de la piscina. Así que se ha elegido un martes, ¿no? Un día de los que no hay máxima afluencia, lógicamente, para un poco compensar, ¿no? Y bueno, ya decimos. Sí, que también aquí tenemos que ver, dicen un poco, hombre, de hacer fuera, dentro de lo que es lo programado, algo diferente, pero también ceñiéndonos al horario que nos ha dado también la Diputación de Cádiz. Uh-huh. Porque se solicitaron varias fechas y aceptaron esta, uh-huh, la del día de hoy. 7 de agosto. Muy bien, pues eso, como decimos, dentro de lo que es esta jornada, no queríamos olvidarlo, ese aliciente que se puede vivir hoy en las instalaciones de la piscina, con el delegado municipal, con Antonio Martel. Ya hemos comentado, ¿no?, las novedades que existen este año en la piscina, y también destacamos que la verdad es que la afluencia pues estaba siendo bastante buena, y de hecho, si nos movemos por nuestra comarca, en cuanto a instalaciones de piscinas municipales, muy pocas se podrán comparar, ¿no?, con la de Ubrique, ¿eh? Sí, la piscina de Ubrique, uno de los atractivos que tiene, también por el tipo de instalación, ¿no?, porque está bien dotada de lo que son las instalaciones generales que hay en el entorno, también la zona de verde que tenemos, los metros cuadrados que hay para que la gente pueda poner la toalla o, bueno, descansar, ¿no?, en su silla, todos esos elementos suman para hacer una piscina bastante atractiva. Otra del entorno, bueno, son piscinas buenas, no de desmerecer al vecino, pero sí que no tienen esa calidad en el servicio y lo que está, y de una zona de esparcimiento, uh-huh, para todo aquel que quiera echar la toalla o su silla correspondiente, pues tiene espacio. El tema de la sombra, pues bueno, todos los años vamos aumentando lo que son las zonas de sombra. Cada vez es mayor la demanda derivada de esos servicios, que están dando sus frutos, ¿no?, de que cada día se está mejorando y cada día acude más personas a lo que es la piscina de verano. No solamente personas de Ubrique, vienen excursiones del entorno, uh-huh, a esta piscina, porque, bueno, según los datos que tengo, se han gestionado más de 10 excursiones a lo largo del verano de autobuses de municipios de la zona demandando eso, una instalación de estas características, y está dando buenos frutos. Y también pues se está dando a conocer por lo que es el entorno, y todas aquellas personas que van a campamentos, albergues de la zona, cogen su autobús, vienen aquí a Ubrique y a disfrutar de nuestra piscina, y que bueno, hemos visto la fuerte demanda, y vamos a aumentar un poco el tema de la zona de sombra ahora para este verano, porque bueno, las previsiones que tenía pues se han superado, sí, en ese sentido. Hay cada vez más zonas, demanda de más zonas de zonas de sombra. También el tema de la arboleda, que bueno, eso ya es más complicado, pero sí con elementos como sombrillas y otros elementos, pues se podrá sortear, se podrá satisfacer, mejor dicho, esa demanda que hay. Sin duda, una gran alternativa, sobre todo para estos días de tantas altas temperaturas. Lo de no tener playa, eso no se puede solucionar, así que, desde luego, la mejor opción en nuestra piscina municipal, que como decimos, vale, son unas grandes instalaciones, una de las mejores, sin duda, de toda la comarca. Hoy, con ese aliciente del Día del Agua, a través de esta iniciativa que impulsa la Diputación Provincial, y bueno, como decíamos, con los mismos precios y con ese horario, en cuanto a las atracciones del Día del Agua, de 1 a 4, y a partir de ahí, bueno, pues el horario habitual de la piscina, de apertura. Nos vamos a quedar en este punto. Coincide además que dentro de unos instantes vamos a hablar dentro del espacio salud y verano, precisamente del uso, ¿no? De la normativa de uso de las piscinas. Bueno, pues estamos hablando de este tema y en unos instantes, como decimos, hablaremos de ello también en el espacio de salud y verano. Queríamos llamar la atención sobre esta jornada especial en la piscina, así que Antonio Martel, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.